Vamos a ver un poco qué pasó durante estos años en que se desarrolla un poco lo que sería un proyecto importantísimo dentro del anarquismo mundial, que sería el proyecto español, y cómo, como digo, siempre estos palos en las ruedas al ir avanzando esta lenta, pero imparable y potente maquinaria que se llamará el anarcosindicalismo español. Sobre todo en el contexto español, yo distinguiría dos etapas importantes. Una va desde 1850 prácticamente hasta el inicio del siglo XX, en que tenemos aún los primeros intentos de constituir un sindicalismo de clase, pero que está a medio camino entre los grupos que han partido de la Primera Internacional, entre la pelea Marx-Bakunin, los primeros grupos de trabajadores autogestionados, pero que les cuesta realmente llegar a constituir una organización importante, coherente, que pueda dar lugar a lo que se llamará el anarcosindicalismo moderno o el sindicalismo revolucionario, que podríamos decir de base francesa, pero también sobre todo de base española. Fijaros bien, porque tenemos entre 1850 y 1900 una serie de gente en toda la península ibérica que podrán ir desde los grupos federalistas, que a veces mucha gente habla del federalismo, pero no habla del importante componente anarquista que llevan todos estos federalistas. En el caso catalán, equivalen siempre los federalistas a los anarquistas, incluso lo vemos en sus órganos de prensa. Luego aparecerán, lógicamente, los ilegalistas, serían ahora, hoy en día, los insurreccionales, entre comillas, la gente que va por libre, que serán partidarios sobre todo de la propaganda por el hecho, de llamar la atención sobre las desigualdades sociales a partir de acciones más o menos violentas. Y por último tendríamos un tercer apartado, que no son excluyentes además los unos de los otros, que serían los anarcosindicalistas, es decir, los trabajadores de base que intentarán llevar a cabo un proyecto. Pero como digo, estos tres apartados no son ni excluyentes, y a veces una misma persona puede cambiar y puede pasar de un tipo de militancia a otro. ¿Y qué encontramos? Sobre todo en este final del siglo XIX tendremos dos importantes ofensivas en contra del anarcosindicalismo español que se está gestando por parte del poder. La más importante para mí sería la ofensiva de la mano negra, un enorme proceso llevado a cabo en Andalucía en contra de los primeros grupos de personas que están afiliados a lo que se llamará la Federación de Trabajadores de la Región Española. Encontraremos que ya a partir de 1800 y culminará en 1883 en los juicios de Jerez, una serie de procesos que ahora os los detallaré un poco más en profundidad. Y encontramos el segundo gran golpe en contra del anarcosindicalismo español de aquel siglo XIX, en lo que serían los procesos de Montjuïc desarrollados en Barcelona a propósito de intentar reprimir unos primeros atentados que se dan por la propaganda por el hecho, pero el más importante sería una bomba anónima que nunca se supo quién la había tirado, que sería la que se tira en una procesión del Corpus en la calle Cambios Nuevos. A partir de aquí se genera también una gran represión en contra de los primeros grupos que se estaban empezando a funcionar en España. Vamos primero hacia la mano negra. Se acusa a la gente de la mano negra de una serie de acciones que sí que eran verdad, se dan en Andalucía en aquellos años, que son incendios de cosechas, edificios. No está claro sobre qué se hacen, pero para mí el equivalente más claro estaría relacionado en las acciones del capitán Swing en Inglaterra, que son grupos anónimos y que se están dedicando también en el campo a romper el utillaje, están en contra de la mecanización de la recogida de cosechas, porque realmente se están quitando brazos del campo para pasarlos a una primera industria. Lógicamente, al igual que el capitán Swing, la mano negra son acciones anónimas que podían estar englobadas dentro de una serie de militantes que están haciendo estas cosas. Y también, lógicamente, estarían relacionados con los ludistas y los actos de Nelud, que en aquellos años también están funcionando en Inglaterra, bueno, unos años precedentes. Como digo, es importante porque todo esto forma parte de la difusión del anarcocomunismo en esta zona de Andalucía. Estaba recién creada la Federación de Trabajadores de la Región Española y, como os digo, se liga esta creación de la Federación de Trabajadores con una serie de años de malas cosechas en Andalucía que comportarán el hambre para familias enteras, lógicamente está ligado con el paro obrero en Andalucía, la falta de trabajo, y como os digo, el 3 de noviembre de 1882 serán en Jerez de la Frontera más de 60 detenciones, pero mayoritariamente eran detenciones de militantes de la Federación Regional de Trabajadores. Aparece el primer gran complot policial que podemos decir en España. El gran asalto en contra de las federaciones de trabajadores, como os digo, serán estas en Andalucía, porque supuestamente se halla un reglamento de una organización secreta, en donde se pone que es la mano negra, de aquí viene el nombre, y consiste en dos documentos. El primero es un reglamento de la sociedad de pobres contra sus ladrones y verdugos, sección Andalucía. Puede ser que fuera un reglamento anterior, dicen que incluso se había encontrado ya en el año 78, pero en este momento interesa sacarlo a la luz para poder amparar así una gran acción represora en contra de las personas que en aquellos momentos dicen que pertenecen a la mano negra. El segundo documento que se hallan son los estatutos, que es una especie de estatutos encaminados a crear un tribunal popular en cada localidad andaluza que pudiera juzgar en su momento y después de la revolución aquellos que se habían portado mal con la gente del pueblo. No sabemos realmente si estos documentos pertenecen o no a la mano negra, pero lo que coincide en la mayoría de historiadores andaluces que han investigado estos documentos es que puede que se tratara efectivamente de algunos reglamentos de asociaciones obreras, pero que en absoluto se les pueda criminalizar a sus autores por todo lo que se desplegará al entorno de la mano negra. A partir de aquí, a partir de que se hace público de que se han encontrado, entre comillas, estos documentos, empieza ya una gran labor de, sobre todo, de represión indiscriminada dirigida a los anarcosindicalistas en ciernes. Envían 90 guardias civiles a Jerez y empiezan las detenciones. ¿Y quién son los primeros detenidos? Los jornaleros más intransigentes, más revolucionarios, y sobre todo los afiliados que constan ya como en la Federación Regional de la sección española. Según el diario de Jerez, pues es un golpe importante a los internacionalistas, y lo dice así, los internacionalistas de la mano negra, es decir, a los partidarios de la internacional que se había creado en Suiza. Hay más de 3.000 detenidos, según fuentes policiales. Historiadores como Josep Termes dice que hay más de 5.000 detenidos y nunca sabremos los datos exactos de todo ello. Lógicamente, ¿qué les hacen? Pues de todo. Ya podéis imaginar que en aquellos años la tortura es algo sistemático que se puede ejercer. No hay ningún tipo de derecho que ampare a los detenidos y además, fijaros bien, que si no tenemos ni listas tampoco tenemos, o sea, todo lo que pasó en todos estos años. Lógicamente, ¿qué pasa? Pues que la AIT y todas sus secciones están fuera de la ley, se vuelven clandestinas y a partir de aquí empezará a funcionar clandestinamente todo el anarcosindicalismo español. Fijaros que es importante porque el anarcosindicalismo español ha estado muy pocas veces pudiendo actuar a la luz pública. Casi siempre sus militantes han sido no solo represaliados, sino los sindicatos clausurados. Solamente muy pocos años han podido ver la luz libremente, tanto los sindicatos como algo importantísimo, sus órganos de prensa, encargados de difundir dentro del propio ambiente sindical todas las conclusiones de plenos, discusiones, etcétera, etcétera, y un poco que podían arrojar luz a nosotros, a los historiadores, sobre lo que pasaba realmente. Pasaré rápidamente a Andalucía, a Cataluña, porque los dos grandes puntos de difusión del anarquismo en aquellos años son, por un lado, la Andalucía agraria, importantísima, y con la imagen del señor que iba de pueblo en pueblo, del apóstol andaluz, que a veces le llaman, llevando la palabra de la anarquía. Pensar que eran latifundios enormes, con casi anclados en el antiguo régimen, en el sistema feudal, y la labor de aquellos propagandistas que iban pues, con su burrito de pueblo en pueblo explicando qué era el anarquismo e intentando difundir entre todas aquellas gentes que había una nueva manera de funcionar en la humanidad. Por otra parte, encontramos también una gran difusión de las ideas anarquistas en algo completamente diferente, que es la Cataluña industrial de finales del siglo XIX. Una Cataluña industrial donde la media de vida de los trabajadores industriales, como mi propio bisabuelo, era morir a los 33 años. de tifus o de lo que fuera. La vida de, o sea, y realmente es así, la vida de los trabajadores del proletariado catalán, su esperanza de vida era 33, 35 años. A veces las mujeres morían mucho antes. Sabéis que no había ninguna garantía de seguros de enfermedad. Estaban, o sea, el capitalismo más salvaje que hemos visto en Inglaterra a partir de las narraciones de Dickens y Oliver Twist se reproducían en Cataluña, pero bueno, con una pasividad por parte de las clases dirigentes pasmosa. O sea, el proceso que lleva a la construcción del sueño catalán a partir del sector textil se hace realmente a partir de la sangre de los trabajadores y las trabajadoras venidas del campo catalán a las ciudades industriales como son en aquel momento Sabadell y Terrassa, que son las capitales de La Habana, pero también todo lo que sería los entornos de Barcelona, que en aquellos años se empiezan a poblar terriblemente y empiezan a construirse los primeros vapores y todo el sector textil catalán. Como os digo, en estas situaciones de desigualdad brutal, sobre todo de desconcierto obrero, de gente que pasaba del campo a la ciudad para vivir en condiciones de miseria, porque abandonaban todos sus saberes tradicionales para ser nada delante de una máquina, maltratados terriblemente, surgen los procesos de Montjuïc. ¿Y por qué surgen? Pues como os digo, porque hay un intento de defensa obrera contra este maltrato que se infringía a todos ellos y porque empieza a aparecer ya a partir sobre todo de personas ilustradas pero que están cerca de las clases trabajadoras, empiezan a aparecer ya sobre todo las ideas del socialismo utópico que habían aparecido, fijaros bien, en la zona de Cádiz con los primeros núcleos seguidores de Charles Fourier, de las primeras publicaciones, y aparecen también en Cataluña los seguidores de Tien Cabet. No sé si sabéis que el señor Monturiol, aparte de inventar un submarino en aquella época, fue el primero que tradujo Viaje a Icaria de Cabet y lo publicó clandestinamente en Barcelona. Monturiol, que era un visionario, fue encarcelado a raíz de ser partidario de Monturiol, de ser icariano, y además sacó varios periódicos seguidores de las ideas de Cabet, que además uno se llamaba el padre y luego sacó la madre de familia, porque además tanto furieristas como cabetianos fueron los grandes impulsores del papel de la mujer dentro de los círculos obreros, cosa que luego nos sabrán recoger otras organizaciones obreras. Pero si algo tiene bueno el socialismo utópico, que además recuperaremos los anarquistas, y mucho, porque siempre tendremos presente estas ideas del socialismo utópico, es la defensa total del papel de la mujer dentro de lo que sería el mundo industrial de aquella época. Como os digo, tenemos en Cataluña la base de los icarianos, la base de Fourier también, de Saint-Simon. Imaginaros, Saint-Simon nos viene de la mano de Anselm Clavé, que empieza a crear coros para obreros, pero recogen todo lo que sería el sindicalismo francés, pero un presindicalismo de parte de esta gente que se les llamaban los utópicos, que tampoco tenían tanto utópicos. Esto es un descalificativo que utilizará Engels, pero ellos recogen y además enraizan muy bien con todas las ideas mutualistas de Proudhon, que este sí que era un poco antifeminista Proudhon, pero sí que tiene toda su parte de mutualismo y de fomentar lo que sería la cooperación obrera, las cooperativas y el mutualismo, etcétera, etcétera. Como os digo, hay en Cataluña un ambiente propicio a partir de 1850 de que se empiezan a crear cooperativas, de que se empiezan a crear los primeros centros obreros y sobre todo de que se difundan, como os decía, a veces por parte de gente que sabe leer y escribir, estas ideas de los internacionalistas europeos. ¿Y por qué? Pues porque tenemos personajes como Sels Gomis y todos estos que eran federales, que por ejemplo encontramos a Sels Gomis llevando las actas de la Primera Internacional. Está exiliado en Ginebra, es un ingeniero y es uno de los primeros internacionalistas, además es él quien habla con cuando viene Fanelli aquí, lo acoge en su casa, o sea que serán de los primeros anarquistas que empiezan a agitar y además son los primeros que empiezan a editar una serie de revistas anarquistas tan claras como Agracia. Encontramos a Sels Gomis firmando con una C y una L en Agracia, con Tárreda del Mármol, con una serie y con Anselmo Lorenzo, lógicamente, porque Anselmo Lorenzo está trabajando con ellos. ¿Quién son esta gente? Un grupo de médicos, que son los primeros que se dan cuenta del maltrato a que está sometida la población que es la base trabajadora, serán sobre todo la gente del oficio del arte de imprimir, que son todos anarquistas en este momento en Cataluña, y se articulan al entorno de una pequeña una pequeña imprenta que se llama la Academia de Federico Llastres, y de ahí saldrán Acracia, La Tramontana, Ciencia Social y todas las primeras publicaciones, y que duran muy poco, por eso hay tantos títulos, porque continuamente el Estado ya les va poniendo multas y las va cerrando. A la que sale una crítica contra la Iglesia, se la cierran. A la que sale una crítica contra el poder, se la cierran. Entonces ellos continuamente irán cambiando los nombres de las publicaciones y alternarán todo esto con cárcel y con exilio. O sea que son gente, un poco gente formada intelectualmente, que podrían haber renunciado a todo esto porque no estaban, o sea, eran de una clase superior, pero en aquellos años decididamente se ponen al lado del anarcosindicalismo. Sería el caso de Llunas i Pujals, que es un hombre muy desconocido, gran amigo de Anselmo Lorenzo, que Llunas i Pujals mantiene abierta durante 15 años una de las grandes cabeceras de prensa anarquista, que es La Tramontana. Está en catalán. La Tramontana, como pone en su cabecera, que es un viento que se lo lleva todo, casi como este viento que os viene aquí del Pisuerga, que se lo lleva todo, ¿no? Pues La Tramontana es un viento que barre, pues, curas, las coronas de los reyes, se ve así en su cabecera, ¿no? Este viento que se lo lleva todo para llevar aires nuevos, ¿no? Como os digo, esto está creciendo en Cataluña y se ha de parar como sea, ¿eh? Se ha de parar porque hay toda una iniciativa intelectual potente, que además está creando ya escuelas laicas en Cataluña, de la mano de esta gente ilustrada. Algunos eran francmasones, otros no, pero todos coinciden en que forman parte de los círculos internacionalistas. El mismo Eudald Canivell también es un gran propagandista anarquista, encontraremos sus firmas en toda esta prensa, y además esto alterna con una serie de acciones más desesperadas por parte de la gente que está empezando a poner bombas en Cataluña, a imitación de los anarquistas franceses, que han empezado a poner más que bombas, petardos en todas partes. Tenemos una parte de años en Barcelona en que empiezan a aparecer varias bombas. La más famosa, la conocéis todos, la bomba del Liceo, porque ataca directamente a esta burguesía maltratadora catalana que se reúne en el Liceo, que es donde explotan las famosas bombas Orsini. Bueno, explota una, la otra está en un museo, pero es donde aparece ya la famosa bomba Orsini. Hay realmente varios artefactos que explotan en casas de joyería, de los grandes, digamos, empresarios catalanes, etcétera, etcétera. Pero hay una bomba que es la que causa más muertos. Hay concretamente 12 muertos y 35 heridos, que durante años los historiadores hemos intentado saber quién era el autor, y al final Josep Termes dice que seguramente fue una provocación policial. Es la bomba que se tira durante una procesión católica en la calle de Cambios Nuevos, coincide con el Corpus, que es una fiesta que se mueve el 7 de junio, y a partir de intentar esclarecer quién ha lanzado esta bomba, empieza una represión brutal en Cataluña que hará que vayan a dar con sus huesos en la cárcel toda esta gente que os he dicho, Empieza una represión muy dura a partir de esta bomba, que serían los famosos procesos de Montjuïc. En un primer momento se detienen a más de 400 militantes anarcosindicalistas de la época, pero además lo más impactante es que quien recibe más son los maestros racionalistas. Tenemos en Cataluña ya a López Montenegro, que si hay algún anarquista más mayor lo conocerá porque escribió un libro de lectura precioso para niños en escuelas que se llama El botón de fuego, que era en verso. Este señor había sido militar, pero militar federal y digamos liberal del cantón de Cartagena. Había estado expulsado de Cartagena, le habían llevado por diferentes exilios, y donde él estaba exiliado, que es en Sallent y en Sabadell, pues cada vez que iba él organizaba una escuela racionalista. En Sallent es el artífex del primer cementerio civil de Cataluña. Cuando llega a Sabadell hace un periódico que se llama Los Desesperados, o sea, es un gran activista de la época. ¿A quién detienen? Pues a López Montenegro, y detienen también a una persona que con los años la conoceréis todos, que es Joan Montseny, alias Federic Urales, el padre de Federica. ¿Por qué? Porque regenta una escuela racionalista, no en Barcelona, en Reus, a muchos kilómetros de Barcelona, pero la represión de la bomba de Canvis Nous llega a todos los maestros de las escuelas racionalistas. ¿Y por qué las escuelas, pensaréis? Pues que es la competencia directa al monopolio escolar que en aquellos años detenta la Iglesia Católica. En aquellos años los anarquistas no solo ponen bombas, entre comillas, o no solo intentan crear sindicalismo, sino que, para mí, la aportación más importante que hace el anarcosindicalismo español es intentar crear una nueva conciencia a partir de romper con el monopolio estatal o el monopolio católico de la educación para empezar a abrir las mentes de las personas. Fijaros bien a quién detienen también: Anselmo Lorenzo, Atarrida del Mármol, Sebastián Junyent, Pere Colominas, el mismo Llunas y Pujals, que os decía, de la Tramuntana, pero también las primeras mujeres, Teresa Claramunt, obrera del Fabril de Sabadell, que empieza su carrera como militante, pues subiéndose, porque era muy pequeñita, a las cajas, a las cajas que, donde habían los hilos y los algodones, hablando a sus compañeras. De ella heredaremos, la mayoría de mujeres anarquistas, muchos de sus discursos, porque es la primera que expresa decididamente cuál es la posición de la mujer anarquista. Ella dirá: la mujer es la esclava del esclavo, porque ella se siente así, o mi marido es tan malo como el patrón. O sea, porque expresa muy bien el desconcierto de las mujeres que se acercan por primera vez a los medios sindicales y no encuentran aquella respuesta que habían esperado. O sea, la gran tragedia para las mujeres es que siempre se esperaba hacer la revolución para que después llegara la liberación de la mujer, cuando no, parecía ser que no se podía hacer todo al mismo tiempo. El anarquismo será, dentro de España, quizá la única manera en que, o la única idea en donde poco a poco esto se vaya consiguiendo esta nivelación, y será de los sitios en donde encontraremos mayor militancia femenina, incluso para llegar a 1936. El anarquismo será el único, gracias a esta herencia que os decía del anarquismo utópico, que habíamos heredado, estas formas de funcionar, será el que sí que acoja en su seno a muchas mujeres. Igual no las encontraremos en los años 20 y 30 dentro del mundo sindical, pero sí las encontramos en lo que yo llamo las periferias del anarquismo. Encontraremos a las mujeres en los Ateneos, porque hay muchísimas, las encontraremos escribiendo en la prensa, somos la única organización donde tenemos prensa escrita por mujeres y solo para mujeres, que sería el caso de Mujeres Libres, pero las encontramos escribiendo en los años 20 en la revista Estudios de Valencia, Fragua Social, etcétera, etcétera. Como os digo, porque ellas se ven integradas a partir de aquí. Tendremos también la compañera de Joan Montseny, que es Teresa Mañé, la madre de Federica también, que en aquellos años es casi más famosa que el marido, porque ella ya era profesora racionalista, ella había abierto una escuela de niñas en Vilanova, ella es el Tru, y cuando la conoce el Montseny, pues se queda un poco obnubilado, porque ella está ya haciendo mítines. Entonces encontramos en toda esta generación de personas, gente que está trastocando y mucho la sociedad de su época. Como os digo, empieza una terrible represión contra todos ellos, son detenidos, son llevados al exilio, la mayoría de ellos, y además empiezan a hacer ya consejos de guerra. ¿Cuál es el resultado de los terribles procesos de Montjuïc, que, como os digo, es otro montaje policial para acabar con el anarquismo en Cataluña? Pues sobre todo 5 ejecutados, que luego se comprobó que eran inocentes, condenas de cárcel a 20 años, destierro forzoso para la mayoría de profesores racionalistas, algunos por primera vez, lo explican Sergio Lorenzo, van a Londres, ahí conocen a Marx, a las sobrinas o a las hijas de Marx, les fuerzan un poco a viajar, Atarrida del Mármol se quedará allá viviendo en Inglaterra. Pero la mayoría de ellos los expulsan, y lo único que hacen con esta expulsión es fomentar aún más los lazos con otros disidentes políticos de todas partes. Como os digo, ¿esto qué hará? Sobre todo hará que por primera vez se conozca acá a España, fuera de España, por sus terribles métodos represivos. Atarrida del Mármol, un hombre criollo, era nacido en Cuba de origen español, pues intentará, por un lado, entrará a intentar la liberación de los esclavos cubanos, o sea, estará formando parte de estos círculos importantes con las sufragistas inglesas que están a nivel internacional, están intentando acabar con la esclavitud. Por otra parte, llevará una actividad intensa en el extranjero, denunciando lo que llama los inquisidores de España, los inquisidores españoles. Vuelve a agitar el fantasma de la Inquisición porque dice que ahora la Inquisición en España, en vez de volverse pues contra los judíos o contra los antiguos musulmanes, ahora está en contra de los anarquistas, que son los nuevos mártires de la Inquisición. Y esto además Tárrida del Mármol lo explica en revistas francesas e inglesas. Y a partir de ahí, este enorme descrédito hará pues, que acabe cayendo, o sea, un poco el gobierno y que se acabe revisando todo el proceso de Montjuïc. Como os digo, en España hay también otros agitadores que lo hacen a nivel nacional, digamos así. ¿Cuál es el más importante? Vuelve a aparecer aquí Joan Montseny, que es acogido, imaginaros, por Le Roux en Madrid, le abre las páginas de su periódico, que era El Proceso, y Joan Montseny empieza a explicar en castellano cuáles son las torturas a que han sido sometidos los presos de Montjuïc, las brutales torturas de un proceso inventado de la nada, y cuáles son, y entonces él además, o sea, empieza un poco la fama de Joan Montseny. ¿Qué hará Joan Montseny dentro de poco? Le Roux los acoge en Madrid, a la vuelta de los Montseny, de marido y mujer, del exilio, y ellos enseguida empiezan a tener la idea de que quieren tener su propio órgano de prensa. Y nacerá así una revista que todos conocéis, que es la Revista Blanca en Madrid, la primera época. ¿Cuándo se acaba la Revista Blanca en Madrid? En 1905, porque nace Federica Montseny. Y claro, ya no tienen tiempo porque parece ser que quien llevaba la parte fuerte de la revista era Teresa Mañé, y aparte que al momento pues no puede pues ni hacer paquetes, ni hacer artículos, etcétera, etcétera, y deciden acabar con la Revista Blanca, que volverá a la luz en otra época de terrible represión, que será la dictadura de Primo de Rivera, que es cuando la Revista Blanca tendrá un poco su época más florida, porque además publicarán La Nueva Ideal y será uno de los centros de agitación anarquista más importante, con los sindicatos clausurados, esto es importantísimo, con los sindicatos clausurados, pues hay una difusión enorme en toda la península ibérica de las ideas anarquistas y de los proyectos anarquistas, y de un proyecto tan importante que nace de la idea de la familia Montseny, que será el comunismo libertario, que luego lo será pues, esbozado muy bien por esa puente. Toda la idea de los municipios libres es un proyecto que aún ahora se está hablando como alternativa al capitalismo, pero fijaros que nace en un contexto español de terrible represión. ¿Qué pasará? ¿Cuál será una de las colas de estos procesos de Montjuïc? Pues el asesinato de Cánovas del Castillo en el 97 a manos de Ancholillo, que quiere vengar estos muertos inocentes que se han dado en Barcelona, estos 5 ejecutados. Y al final, pues, o sea, más represión, porque claro, cuando empieza una espiral de represión siempre es lo mismo, ¿no? Poco después, pero prácticamente 10 años después de esta terrible represión de Montjuïc, encontraremos en España otro gran intento insurreccional por parte de la población que llevará el nombre de la Semana Trágica. No sé si sabéis de qué va, pero es importante, porque Semana Trágica es el nombre que le dan los burgueses aquella semana. Pero para los anarquistas aquello fue la Revolución de Julio. De un julio que después se repetirá. Pero la Semana Trágica empieza también 18-19 de julio. ¿Y qué pasa en aquel momento? Hay un formidable movimiento insurreccional. La ciudad tendrá jornadas parecidas a las del 19 de julio del 36, porque la ciudad cae en manos de la gente de los barrios y de las mujeres de los barrios. ¿Cuál es el contexto de la Semana Trágica? Como os digo, un terrible pozo de ideas anarquistas que permiten a la gente pensar que puede haber otro mundo diferente y que puede empezar mañana mismo ya, que esto es importante. Tenemos un contexto brutal de guerra colonial, de llamada de reservistas a la guerra de Marruecos, y esta llamada de reservistas a la guerra de Marruecos es importante porque estamos en una guerra colonial. Pero la burguesía catalana dice que se llevan a la guerra no a los chavales jóvenes que les tocaría ir a hacer, digamos, un servicio militar en aquella época, sino que se lleven a los padres de familia que están militando en las organizaciones anarquistas. Son gente de 30, 35 años formada, pero que son los que la están liando realmente en las fábricas. Y estos son los embarcados a Marruecos para morir como carne de cañón una semana trágica. Y se consigue justamente lo contrario, porque la gente ve que esto no puede ser. Se agarran a estos señores, sus mujeres, sus hijos, les instan a romper la formación militar para embarcar en los barcos para irse a Marruecos, y además, lógicamente, los anarcosindicalistas, ayudados por Ferrer y Guardia, que está en Barcelona, empiezan una huelga general que no tiene precedentes. Y a partir de aquí salta la chispa de la semana trágica. Los hombres se niegan a embarcar en los barcos, algunos se tiran al agua, son recogidos por barcos extranjeros que los están alentando a que rechacen de formar para ir a la guerra de Marruecos, terriblemente impopular. La gente se va a quejar delante de las casas de los banqueros, que son los que financian las guerras de Marruecos, porque además tienen sus monopolios en las cuencas del Rif. O sea, la gente sabe muy claramente quiénes son los intereses locales y gubernamentales en la guerra de Marruecos. Y aparece eso ahora que está tan de moda, que son los scratches. Empiezan entonces. Y entonces salta como una chispa y a partir de aquí empieza lo que nadie entiende, y menos la burguesía de aquella época. Se empiezan a quemar iglesias y conventos. Habéis visto fotos del año 9 en que todos son columnas de humo en Barcelona. Pero hay algo más terrible. No se queman las iglesias. ¿Sabéis lo primero que se quema? Son los colegios financiados por la iglesia. Los jesuitas, las monjas de la no sé qué, los hermanos de los no sé cuántos. ¿Por qué? Porque la gente ve que es injusto que se estén cerrando las escuelas racionalistas y sigan abiertas las escuelas de élite solos para hijos de la clase burguesa. Pensar que solo cuando el año 9, en 1906, con la excusa de Mateo Morral, se han cerrado todas las escuelas racionalistas de Ferrer y Guardia. Mateo Morral había atentado en Madrid en el año 6 contra el rey, lanzándole un ramo de flores con una bomba dentro. Y entonces Mateo Morral era bibliotecario de Ferrer y Guardia en Barcelona. Ferrer y Guardia, a partir del año 3, había financiado los primeros sindicatos, que serían el embrión un año más tarde del CNT, les había incluso alquilado los primeros locales. Ferrer y Guardia había sacado y puesto en marcha un periódico que se llamaba La Huelga General, donde ya defiende esa idea que retomarán los Montseny de los municipios libres. Ya está diciendo que cuando venga la revolución nos podemos organizar a partir de municipios, porque están más cercanos al ciudadano, porque sabemos quién está parado, quién no, qué necesita comer la gente del pueblo, cuántas escuelas necesitan. Y Ferrer y Guardia ha puesto algo que al Estado no le gusta nada, que es una serie de escuelas coeducadoras para niños y niñas donde se empieza a difundir el racionalismo científico. Ferrer y Guardia será uno de los grandes divulgadores de Darwin, acogerá en su seno al señor Odón de Buen, que había sido apartado de la cátedra de Historia Natural por la iglesia, porque decían que atentaba al dogma no hablar de Adán y Eva y difundir Darwin. Lo único que le da trabajo a Don de Buen es Ferrer y Guardia, y por eso tenemos aquella magnífica traducción del Hombre y la Tierra hecha por Anselmo Lorenzo, porque ¿quién recoge a un Anselmo Lorenzo muy mayor que no puede trabajar ya? Pues lo acogerá como traductor Ferrer y Guardia en su escuela moderna. Con la excusa de la detención de Mateo Morral se cierran todas las escuelas de Ferrer y Guardia. Y entonces todo esto tendrá que pasar a la clandestinidad. Y sabréis, pero no pueden, con la excusa de Mateo Morral, detener a Ferrer y Guardia. Tendréis que esperarse a la semana trágica para ejecutar a Ferrer y Guardia. ¿Y de qué se le acusa a Ferrer y Guardia? De ser el instigador moral de la revuelta, de la quema de conventos de Barcelona. Pero como os digo, lo primero que se quema son escuelas, porque la gente piensa que es injusto que hayan cerrado las escuelas de los hijos de los trabajadores, estas escuelas donde por fin se rompe este tabú enorme de Adán y Eva y se empieza a difundir el racionalismo científico, y tendrán que esperar al final de la semana trágica, donde la represión será brutal e indiscriminada, para acabar cerrando todas las demás escuelas racionalistas que estaban abiertas. Escuelas racionalistas que no solo eran anarquistas, había escuelas racionalistas puestas en marcha por republicanos progresistas, por francmasones como la Escuela Luz, que había sido hecha por Rosendo Arús, o escuelas financiadas sobre todo por grupos de obreros. y que no estaban adscritas a las de Ferrer y Guardia. Pero como os digo, Ferrer y Guardia consigue, sobre todo, poner en marcha un nuevo modelo de escuela, pero además crea cosas más peligrosas, que es crear una línea editorial de libros para niños racionalistas, que eso no se había dado nunca, porque claro, los profesores que abrieron una escuela racionalista, el gran problema que tenían es que no tenían material de estudio para sus niños, no tenían libros que explicaran el mundo de otra manera. ¿Qué hace Ferrer y Guardia? Pues por ejemplo, en este contexto colonial, empezar a publicar libros, uno precioso que se llama Pensamientos antimilitaristas. Yo pienso que esto es más peligroso que muchas cosas, fomentar un poco esta racionalidad y sobre todo esta solidaridad. Como os digo, la difusión importantísima de la geografía europea y anarquista a partir de Ferrer y Guardia, a partir de publicar El hombre en la tierra, a partir de difundir pues, todos los libros de Odón de Buen, pero también, si os miráis toda la colección de unos libros preciosos, rojos, pequeñitos, que edita Ferrer y Guardia, es importantísimo. Publicará también, lo sabéis, Las aventuras de Nono de Jean Grave, que se la escribe adrede. Y luego, algo divertido, que es que le pide a Montseny que le escriba un libro y le escribirá el famoso Sembrando Flores. ¿Quién es el protagonista de Sembrando Flores? Floreal. Floreal es el nombre de muchísimos anarquistas en este país que aparecen a partir de los años 20-30. Muchos anarquistas a su hijo le pondrán Floreal, y a las niñas Acracia o Armonía, etcétera, etcétera. Pero fijaros, porque los anarquistas están en varios frentes, abriendo varios frentes diferentes. Pero para mí el más principal es el de la educación. ¿Por qué? Porque la desidia del gobierno español de no implantar una escuela pública y de calidad hará que quien tome en sus manos la idea de la educación sean los anarquistas. Pero no solo, y como explicaba muy bien Bakunin, la educación es algo que se hace cuando es de pequeñito, sino que, como decía Bakunin, la educación es algo que tú llevas toda la vida, siempre estás aprendiendo. Los anarquistas financian escuelas para niños que funcionan por la mañana y por las tardes van los padres y las madres. O sea que realmente rentabilizan todas aquellas escuelas que están manteniendo con las primeras cotizaciones de los miembros de estos incipientes sindicatos, porque hemos de esperar la Semana Trágica algunos meses para que aparezca la CNT. Aparezca Solidaridad Obrera y aparezca la CNT, pero que hubiera salido antes seguramente si no hubiera habido la Semana Trágica y la represión a partir de la Semana Trágica. Para mí, ¿qué es la Semana Trágica? Algo importante, porque es la reocupación del espacio urbano por parte de hombres y mujeres. La quema de conventos no es solo quemar un convento, es volver a tomar la calle y a decir: hasta ahora esta plaza que era vuestra es nuestra. Llevan en esta actividad muchísimos años. La Semana Trágica para mí es el final de una serie de prácticas que llevan en marcha no solo los anarquistas, sino muchos republicanos desde 1850. Si vemos la tramontana de estos periódicos de Llunas y Pujals o los Desheredados, lo primero que veremos es gente que va a inscribir a su hijo en el registro civil sin pasar por el sacramento que hacían los católicos del bautismo. Gente que se va a unir libremente al registro civil, o muertos que son secuestrados por curas y viudas delante de sus amigos republicanos, porque había señores que decían: yo quiero ser enterrado civilmente. Y a veces el cura con la viuda secuestraron al muerto para poderle dar la bendición y enterrarlo. Y eso se explica en todos estos periódicos. O sea, a veces aparecen páginas enteras de periódicos de gente de muchos lugares de la geografía española, no solo de Cataluña, sino que hay cartas, sobre todo de otros lugares, diciendo: ha sido enterrado civilmente nuestro correligionario con nuestro compañero fulanito de tal, con la bandera tal, etcétera, etcétera. O sea, que hay una serie de prácticas que están en contra de las prácticas normales, digámoslo así, de lo que era la sociedad. Y además empiezan estas prácticas de cambiar el nombre de los hijos. Los Desesperados de Sabadell es divertido, porque hay unos que les ponen a sus hijos el nombre de los cinco mártires de Chicago, Mies, Parson, etcétera, ¿no? Pero aparecen este año muchos hombres que se llaman Darwin, porque muchos deciden que su hijo será el que vivirá en un mundo nuevo. Pues ¿cómo se va a llamar? Pues Darwin. Tope racionalista, o algunos Lincoln, porque había dado libertad a los esclavos. O sea que se empieza a forjar, y esto es importante, todo un imaginario social nuevo, Y pienso que esta es la gran ventaja del anarquismo sobre otras ideas sociales. Los anarquistas no se quedan solo en el mundo del trabajo, en la reclamación de cobrar más o trabajar menos, sino que realmente se plantean un imaginario social muy rico que se estará formando prácticamente desde los años de la Primera Internacional. Y además son terriblemente eclécticos, cogen solo aquello que les gusta. Tú ves una biblioteca anarquista y es terriblemente ecléctica. No solo hay pensadores anarquistas, quizás es lo que hay menos, sino que aquello que más les gusta, pues aquello es lo que leen. Y esto es lo que pasa también en la escuela de Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia les está dando a leer a sus niños pues libros como los de Tolstoy, que se declaraba cercano al anarquismo, pero en el fondo era un pensador cristiano pacifista. Pues él difunde libros de Tolstoy, pero también difundirá libros clásicos, ¿eh? Pero tenemos un enorme eclecticismo de muchas cosas muy mezcladas. Yo pienso que esta es una de las cosas que a ellos les interesa. Como os digo, ponen en práctica todas estas cosas. Hay cosas divertidísimas, por ejemplo, pues durante la Semana Santa ellos se dedican a hacer grandes comilonas, si puede ser al aire libre y de carne, delante de las iglesias. Cuando está prohibido comer carne, en las épocas de cuaresma, o hacen meriendas fraternales, sobre todo con sus amigos, la gente de los radicales de Les Rux, en el Tibidabo, por ejemplo, que son unos enormes descampados cerca de Barcelona, y irán a comer cordero en tiempo de cuaresma. Claro, ellos se pone así, porque más con el hambre que pasaba la gente. O sea, ellos provocan a la iglesia, son contestados naturalmente por la gente de la iglesia, pero aquel monopolio que había tenido la iglesia hasta aquel momento, aliada con la burguesía, se empieza a descomponer delante de pequeños actos de desobediencia personal, que esto es lo más importante. Como son ilegales las grandes manifestaciones, las huelgas en la calle, ellos optan por algo importantísimo que será un componente del anarquismo hasta el 36, que es la ética personal y el compromiso personal. Era muy difícil en aquellos años unirse libremente. La gente que vivía en pueblos pequeños había de emigrar a la gran ciudad, porque aquella mujer que se unía libremente con un hombre era tachada de todo por la gente del pueblo. Se le negaba incluso a venderle pan, a venderles cosas, porque no había pasado por la sacristía. ¿Qué alternativa tiene esta gente? Irse a la gran ciudad, irse a Madrid, irse a Barcelona e intentar engrosar las filas del anarcosindicalismo. ¿Qué pasa en la Semana Trágica? Importantísima también. Y saben todos los periódicos. Se quedan alucinados de la gran participación de las mujeres en la quema de conventos. Y además dicen, no eran obreras, incluso había damas burguesas. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquellos años está negándoles a todas ellas el derecho a la educación y el derecho a tener una vida propia. Se quedan, de verdad, hay actas importantísimas porque la Guardia Civil incluso a veces no se atreve a detener a señoras con sombrilla y bien vestidas que están apedreando o están quemando iglesias. Y al final las acaban deteniendo y por eso lo sé, ¿no? Se ponen en marcha estas acciones y además se las compara con algo terrible, con las petroleras del tiempo de la Comuna de París de 1871, se las compara con Luisa Michel, y a partir de ahí la Iglesia contrarrestará brutalmente intentando encuadrar a las mujeres en lo que llamarán los sindicatos de la aguja. Dicen, hombre, hasta ahora la mujer era el ángel del hogar, podía contener al marido para que no fuera al sindicato, no para que no fuera a la taberna, sino para que no fuera al sindicato, y ahora hasta ellas están saliendo a la calle. Entonces crea la Iglesia los sindicatos amarillos de la aguja, que tampoco les funcionará mucho. Y empiezan a pensar por primera vez que igual tienen que dar algo de formación a las mujeres. Eso la Iglesia. Hasta aquel momento, si veis cualquier informe de enseñanza pública de la época de mujeres, en aquella época que han aparecido varios libros sobre ellos, veréis que a las mujeres en la escuela se les seguía enseñando solo a coser. A veces ni las alfabetizan, porque dicen que no vale la pena alfabetizar a las mujeres. O sea, es brutal ver este ninguneo de lo que era el papel de la mujer. ¿Y quién acoge a las mujeres? Los anarquistas. Son los únicos que las acogen, que además, como digo, Ferrer y Guardia se plantea escuelas coeducadoras y además recogen su testimonio en la mayoría de prensa o novelas de la época. Como os digo, la gran consecuencia de la Semana Trágica es que el movimiento obrero se da cuenta de que puede ser desmontado en cualquier momento y que ya estaban articulados todos estos núcleos y se crea la CNT en Barcelona y rápidamente se expandirá porque ya habían grupos formados y preparados en el resto de la península para poder coordinarse. Como os digo, matan a Ferrer y Guardia, este sería, y además vuelven a cerrar las pocas escuelas que habían quedado abiertas. Y además las mujeres también son detenidas, o sea que, como os digo, se puede comprobar todo esto. Como os digo, es importante porque a partir de aquí CNT se replantea, que será CNT, un poco cuál va a ser su herramienta de lucha y cada vez más se configurará el sindicalismo revolucionario ligado naturalmente a la acción directa, que como habéis visto en toda mi narración ha sido una de las grandes herramientas de lucha. Como os digo, el ejemplo personal, la acción directa, el hacértelo tú uno mismo. Cada vez más se crearán grupos y federaciones en toda España, pero pensar que con mi narración ya lleva muchos años luchando. El anarquismo no es algo que salga de un día para otro, sino que es algo que va evolucionando, que se va forjando, que sale de un sitio, reaparece en otro. Y como os digo, vuelve, sobre todo a partir de 1910, la clásica idea acariciada ya desde los años de la Internacional de los 3-8, la jornada de 8 horas. Había anarcosindicalistas que tenían un pequeño reloj y ponía 3-8. 8 horas para trabajar, 8 horas para formarte y estar con tu familia, 8 horas para descansar. Esto era lo que se había de conseguir en un movimiento obrero que nunca lo había conseguido. Y a partir de que se forja la CNT, sobre todo en esta región industrial de Cataluña, se empiezan a articular grupos y estos grupos empiezan en la calle ya a pedir esta jornada de 8 horas. Esto coincidirá con la Revolución Rusa de 1917, que llega prontamente. Y esto hará que la gente empiece a salir a la calle, a presionar a los patronos y a difundir y a crear esta idea. ¿Cuál será la consecuencia importante? Que se conseguirá dar lo que se llamará la huelga de la canadiense. La canadiense es una empresa canadiense que se encarga de la gestión de la electricidad en Barcelona. Pues los obreros de la canadiense, a partir de una pequeña huelga, piden ayuda a la CNT y a partir de aquí CNT, que ya existe como Confederación Nacional del Trabajo, da ayuda a esta gente. ¿Qué pasará a partir de ahí? Se arma una de las huelgas más importantes que hay en la historia de Cataluña y casi en la historia de España, porque a partir de aquí se consigue la jornada de 8 horas. Empiezan a aparecer los nombres de los primeros sindicalistas modernos, que serían Simón Piera y Josep Negre, que había sido José Negre ya fundador, y tiene un pequeño libro donde lo explica, dónde se funda la CNT, de cómo fundamos la CNT. ¿Cómo son esta gente? Más que la huelga de la canadiense. Son gente intransigente, son los primeros vegetarianos que empiezan a aparecer dentro del panorama anarcosindicalista y sobre todo son autodidactas. Esto es importante, porque son autodidactas porque se les ha negado la escuela, pero por las noches han formado parte de estas bibliotecas obreras, han empezado a crear ya sus propios locales, sus propios ateneos, y han empezado un poco a recoger aquel testigo que había dejado Ferrer y Guardia con todos estos libros sobre geografías universales, sobre cosmogonías, etcétera, y empiezan a leer y mucho y se forman, pero con unas personalidades increíbles, porque pasan de ser gente del lumpen proletariado que no habían ido nunca a la escuela, porque pensar que la edad en aquella época de entrada en las fábricas son los 8 y 9 años, tanto para chicos como para chicas, porque así cobraban menos, y esta gente por la noche emprenden a leer y escribir. Fijaros bien, porque Salvador Seguí, que es el gran líder, que lo matará un poco después, en las calles de Barcelona, aprende a leer porque vivía, compartía piso con un cartero que no tenía derecho a jubilación, porque esto no existía la jubilación. Entonces el cartero le enseña a leer, Salvador Seguí, y acaba escribiendo una novela, o sea, Vivero de Militantes, que es un poco premonitorio de su propia muerte. Pero fijaros, este intento de acceder a un mundo velado o vetado, que es el mundo de la letra impresa, que ellos piensan que si pueden leer y escribir y hacer sus periódicos, es una idea muy de la Revolución Francesa, muy ilustrada, si podemos conseguir la autoeducación, podemos transformar el mundo. Para mí es muy importante. Pues como os digo, en la huelga de la canadiense aparece ya un moderno anarcosindicalismo revolucionario que trastocará todo lo que serían las relaciones. Aparece aquí ya porque a partir de la huelga de la canadiense el desarrollo anarcosindicalista español es imparable. ¿Por qué? Porque la huelga de la canadiense no es solo la primera gran huelga de gente en la calle, sino que también es, vigiladlo bien, la primera gran ofensiva de la patronal catalana en este momento contra los trabajadores. Empieza en 17 y coincide con los primeros atentados contra obreros financiados por patronos. Empezará aquello que un militante anarcosindicalista, Pere Foix, describirá como el terrorismo blanco. Por primera vez, la patronal pasa más allá de formar consejos de guerra, crear complots y detener a gente, a matar directamente a obreros. Y van a buscar no los obreros más revolucionarios, sino aquellos que podían tender puentes, que eran más creídos por la gente, como serían pues el mismo Salvador Seguí, Peronas y tal, que era gente un poco más moderada, pero sindicalistas hasta el final, y los matan con un tiro en la nuca. Esto es el periodo del pistolerismo. Fijaros bien, porque es en el contexto de esta gran lucha, de esta gente que además en aquellos años las cajas de resistencia se acaban enseguida, pensar que la gente iba a jornal, no cobraba por meses, o sea que son muchísimas familias pasando hambre dentro de una huelga intensísima, y cuando por fin se consigue la jornada de 8 horas, el mismo mes que se consigue, se crea la primera gran organización patronal en Barcelona y se intensifica esta caza al obrero, incluso con la muerte de Salvador Seguí. Pero esta caza del obrero no solo la está organizando la patronal, sino que llega a Barcelona un nuevo gobernador militar, el señor Martínez Anino, que fomentará y mucho estos grupos parapoliciales en contra de los obreros. Y llega también a Barcelona el señor Joaquín Milán del Bosch, jefe militar de Cataluña. A partir de aquí hay una ocupación total de la ciudad, empiezan las detenciones de los cenetistas, son los hombres cacheados en la rompía, y luego vendrá algo mucho peor, que será la represión total. Por primera vez, el 31 de mayo, se aplica la primera ley de fugas. ¿Sabéis lo que es la ley de fugas, no? Le tenían a un chico, le decían, ya te puedes ir, le pegaban un tiro, le decían, es que ha intentado huir. Era un asesinato semilegal. Y bueno, primero es Miguel Burgos, secretario del ramo de CNT, lógicamente. Como digo, se crea la patronal, y además, cuando se acaba la huelga que se ha ganado, empezará la terrible represión, y muchos de estos hombres que habían sido despedidos para volver a ser admitidos en un trabajo tienen que entregar el carnet de la Confederación y les hacen negociar a la baja su salario a nivel individual. ¿Eso qué hará? Pues que mucha gente se vaya. Fijaros, los que no aceptaban esto eran condenados a algo que ya sabéis, se llamaba el pacto del hambre. Había listas de obreros que eran difundidos en la patronal, y estos obreros no eran contratados, pero ni en Barcelona, ni en Sabadell, ni en otros sitios. O sea, ¿por qué? Porque a este obrero se le condenaba al hambre por su activismo, porque no se había portado bien. Además, al final, los empresarios van mucho más allá, y entonces a partir del 1 de diciembre, cuando hacía 9 meses que se había ganado la huelga, deciden cerrar la canadiense. Y dejan en el paro 150.000 obreros catalanes en la calle, porque se cierra esta canadiense y todas las demás. O sea, habéis ganado una huelga, pero ahora vais a ver lo que es bueno. 150.000 personas quedan en la calle, y además se les dice al sindicato CNT que hagan entregar todos los carnets de los militantes, si no, no van a volver a abrir. Eso no se explica nunca. Igual Peirats en su libro lo explica, pero son cosas que yo pienso que se han de saber. Se levantará este lookout a partir de un mes prácticamente, pero se demuestra muy bien que el patrón tiene la capacidad de dejar al obrero en el paro. Como os digo, os he dicho, antes la gente no cobraba por meses, cobraba jornal, no pueden guardar comida, eso es condenar al hambre a muchas familias obreras. ¿Qué pasará al final? Bueno, aparecerá un personaje importante, que es el que pacta al final de la huelga, que es el famoso conde de Salvatierra, que le quedan los días contados, porque luego el grupo de Dorrutis se lo quedará. Pero fijaros también como el gobierno de Romanones dimitirá, presionado por la patronal, no por los obreros, sino que la patronal le dice al gobierno de Romanones que no ha sabido acabar con la huelga, que no ha sabido llevar el ejército a la calle. Fijaros bien, porque estamos en una España terrible, y al final de todo esto, al final de la época de los atentados, con la complicidad desde Martínez Amido y toda esta gente, que son la gente que está mandando en Barcelona, el final no será la paz, sino que será en 1923 la dictadura del Primo de Rivera y la ilegalización definitiva de la CNT, que no volverá a aparecer en público hasta 1931. Que además pasará por el tubo de votar a favor de la República para poder hacer que se abran las cárceles y salgan todos los anarcosindicalistas que están detenidos. Porque además, una de las cosas que pone en marcha la dictadura Primo de Rivera son las detenciones preventivas, que es prevenir, pues que te podían detener y podías estar 2 años en la cárcel porque no se te acusaba de nada. Te habían detenido en prevención de, no sea usted tan malo. Entonces, claro, ¿qué hacen los anarquistas por una vez ir a votar para conseguir la libertad de todos estos presos? Porque o sea, había comités enteros en la cárcel, sacaban hasta un periódico dentro de la Modelo. Hay fotos geniales de la época. Una huelga de los anarcosindicalistas vegetarianos que están todos fotografiados desnudos haciendo nudismo en el patio de la Modelo. Porque en esta época de Primo de Rivera, donde los sindicatos están clausurados, es cuando más efervescencia revolucionaria hay, porque los sindicalistas toman la idea, y esto es importante, de crear ateneos y cabeceras de prensa que, no siendo estrictamente sindicales, difunden todas las ideas del anarcosindicalismo español. Aparecen los primeros ateneos obreros, pero en todas partes. Pero, ¿cómo se esconden? Pues bajo títulos de gimnasia o de gimnasios, se esconden bajo títulos sobre todo de centros excursionistas. Por ejemplo, en Barcelona tenemos el Sol y Vida del Clot, que estos eran nudistas, iban a la playa a tomar el sol, pero además hacían las revistas ética iniciales, son los primeros grandes difusores de lo que será todo el anarquismo vegetariano. Está ahí un chico, José María Rosselló, que lo ha trabajado muy bien, es un compañero historiador que se ha dedicado a ver cómo a partir de estos núcleos se puede continuar difundiendo el anarquismo. Tendremos también todos los ateneos donde se fomenta el uso del esperanto. Tendremos también muchos anarquistas escondidos en las cooperativas. Durante muchos años se pensó que ser cooperativista no era ser revolucionario. Nos hemos dado cuenta los historiadores que cuando la gente quiere pasar desapercibida, ¿dónde se reúne? Las cooperativas. En las cooperativas obreras había bibliotecas obreras, había escuelas para los hijos de los cooperativistas, se financiaban maestros, y además en las cooperativas era muy difícil de que entrara la policía porque se los tenía como muy moderados. Pero entonces muchas ideas anarcosindicalistas y muchas huelgas se crean realmente dentro de una cooperativa. Además, son estos núcleos que digo yo, las periferias del anarquismo. No estaba bien, o no estaba bien visto en su época, que una mujer a las 8 o a las 9 de la noche fuera a reunirse con otros hombres en un sindicato. Pero estaba súper normalizado ver a las mujeres yendo a la cooperativa, porque iban a comprar, iban a buscar, se iban a llevar a los niños al colegio, o era muy normal ver a las mujeres organizando toda la intendencia de lo que eran los ateneos anarquistas, porque las mujeres organizaban las excursiones dominicales, organizaban todas las cuercas que se podían correr de cara a actos públicos, organizaban los grupos de teatro, donde son los anarquistas los que ponen en marcha en nuestro país el teatro social, con las obras de Vicenta, el Juan José, la huelga de los herreros. Los anarquistas eran tan divertidos que, como son anarquistas, me decían: pero es que hacíamos teatro sin director, no te creas, porque como somos anarquistas no queríamos director. Y a veces incluso contratan artistas líricos para cantar trozos de zarzuela. O sea, porque ellos tienen un afán increíble por la cultura. Y como os digo, esto pasará durante la dictadura Primo de Rivera, en que tienen que buscarse alternativas a esta clausura de sindicatos. Pero yo pienso que esta época es la que formará todos los hombres que saldrán a la calle en 1936, los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque han creado una contracultura, han creado espacios abiertos en todos los barrios de todo el territorio español. Y cuando en 1936 hay el golpe de Estado del general Franco, ¿dónde va la gente? Pueden ir al sindicato, pero la mayoría de centros de formación de las columnas anarcosindicalistas en muchas localidades son los ateneos obreros, si no hay sindicato, las escuelas donde llevan a sus hijos, donde hay maestros anarquistas, con estos pequeños cafés o puntos de reuniones, ahí donde se formarán las columnas de voluntarios y voluntarias al frente. Y como os digo, el gran fenómeno de esto es esta incorporación de la mujer a toda la lucha social, porque las mujeres marcharán, y muchas, al frente. ¿Por qué? Porque entienden que han de dar una contestación a este estado de cosas, a este cambio y a este golpe de estado del general Franco y sus amigos. Y las mujeres se sienten realmente una más. Las mujeres que van a la guerra o a la revolución o a fomentar la revolución no son estas señoras de postal que hemos visto, sino que eran las compañeras, iban con sus compañeros, con esta gente, o eran mujeres que estaban en grupos de afinidad y que se iban con sus compañeros y compañeras del grupo de afinidad todos juntos a la guerra. Es en este contexto que hemos de ver la miliciana, que fue muy demonizada, sobre todo, no solo por el franquismo, sino muchos años después. Yo casi lo acabaría aquí con esta época de Primo de Rivera. Igual no estáis de acuerdo conmigo, o sea que podemos hacer un poco de debate, y sobre todo animaros a releer la historia del anarcosindicalismo español, porque eso que os explico yo no es un cuento de viejas, ¿no? Porque ya está, con la charla de historia. No, hemos de aprender del pasado para ver que hay una continuidad en el presente. Y si no fuera por esta gente, pues hoy en día no habríamos avanzado tanto. O sea que a veces cuando yo les digo a los alumnos, es que tenéis que saber qué es un sindicato o qué es un partido político, que son muy diferentes, digo, si no, ahora vosotros ni tendríais seguro de paro, ni tendríais seguridad social, seguramente, ni tendríais vacaciones, porque todo esto se hizo por el esfuerzo de muchísima gente. Hemos perdido la jornada de 8 horas, lo hemos perdido ya. Y hemos perdido muchísimos de los derechos que se conquistaron, pues, con toda esta gente que hacía tantas cosas. Muchos se dejaron la piel, otros se dejaron las esperanzas, dejaron mucho en ello. Pero yo pienso que es suficiente como para que al menos les tengamos un respeto, o que a veces pues nos dediquemos un poco a repasar nuestra propia historia, que pienso que es de las pocas dignas que hay en este país, la historia del anarcosindicalismo español, porque al menos yo pienso que esta gente se vendió bien poco. O sea que pienso que esto. Yo acabaré aquí, pero bueno, que ahora podemos empezar un debate.